Bueno, pues me lo inventaré tal y como lo soñé. No sé si me voy a acordar. La historia era la de un hombre que se enamoró de una mujer, como casi todas las historias. O las historias que merece la pena recordar o soñar o inventarse. Se conocieron en un bar en el que tú alguna vez también has estado. Él estaba esperando una cita que por supuesto no iba a llegar, porque si no, no tendríamos historia. Y acodado en la barra le vio sentada a ella en la mesa de la esquina tomando un té a sorbos y leyendo un libro de Eduardo Galeano, Amares, por ejemplo. Y él se acercó y se sentó con ella. Le dijo, ¿me permites? Y ella, levantando la mirada del libro, le dijo, por supuesto. Y se sentaron y hablaron de lo divino y del humano. Y bueno, y él empezó a hacerle preguntas y ella pues le daba las respuestas, y cuando tenía las respuestas pues le cambiaba las preguntas. Y él se armó de valor y decidió invitarla a un café al día siguiente, en el mismo sitio y en la misma hora a la que se habían encontrado. ¿Ese no era el cuento? Sí, sí, espera, espérate. Total que... yo creo que sí, que es este. Total que se enamoran. Sí, es el cuento. Cotidianamente empiezan a quedar en el mismo sitio a la misma hora, en la misma mesa del café. Y uno de esos días, él descubre que se ha enamorado locamente de ella. Yo creo que es así, María. Que él se enamora de ella como tiene que ser. Y en ese momento en el que él le va a prometer, le va a pedir que se vaya a vivir con él, que no soporta nada más, ella le dice, antes de que hables tengo que decirte algo. Muy pronto me marcharé muy lejos. Pero no te preocupes, porque yo cada primero de mes te mandaré una carta para contarte lo que he hecho y lo que no he hecho. Lo que tendremos que hacer, lo que nos queda pendiente y lo mucho que te echo de menos. Y él dijo que bueno, que prefería que ella no se fuese, pero que esperaría sus cartas cada primero de mes. Y ella se fue. Y pasó un mes, y ese primero de mes llegó la primera carta de ella, en la que ella le decía lo mucho que le quería, lo mucho que le echaba de menos, le contaba lo que había hecho y lo que no había hecho, lo que harían juntos, lo que quedaba pendiente. Y le decía que muy pronto estarían juntos. Y pasó otro mes y llegó la segunda carta. Mes tras mes, nuestro amigo iba recopilando las cartas que ella le mandaba y las ponía al lado de la mesilla y las releía cada noche. La releía también por las mañanas al levantarse y de camino del trabajo, y a veces en el trabajo también leía aquellas cartas de amor terribles, porque terribles tienen que ser las declaraciones de amor, cartas en las que ella le prometía que muy pronto volvería y le contaba lo que había hecho, lo que no había hecho y lo que harían juntos. Y cada vez eran más las cartas y no cabían encima de la mesilla, y nuestro amigo compró una caja fuerte para guardar aquellas cartas, porque aquellas cartas eran su máximo tesoro, aquellas cartas eran todo lo que le mantenía vivo, esperar día tras día aquellas cartas que cada primero de mes llegaban con puntualidad. Y fueron muchas, muchas las cartas que recibió, hasta que un día, sin previo aviso, dejaron de llegar. Él al principio pensó que sería un error del cartero, sería que se habían extraviado, pero a los dos meses dejó de esperar. Aún así, nuestro amigo no perdió la esperanza y releía aquellas cartas con el mismo amor y con el mismo nerviosismo como las leía cuando las acababa de recibir. Y los sobres ajados se guardaban en aquella gran caja fuerte, y el tiempo pasaba. Y él, cada primero de mes, abría el buzón con la esperanza de encontrar aquella carta en la que ella le dijera, amor mío, muy pronto estaremos juntos. Un día en el que él no estaba en su casa, llegaron unos ladrones y abrieron su casa. Se encontraron una gran caja fuerte, y pensando que contendría grandes riquezas, se la llevaron a su guarida. ¿Cuál fue la sorpresa de los ladrones cuando se dieron cuenta que aquella caja fuerte contenía cientos y cientos de cartas de amor? Cartas en las que una mujer le declaraba su amor terriblemente a su amado, diciéndole lo mucho que le echaba de menos, lo que harían juntos, lo que no hacían, lo que quedaba pendiente y que pronto, muy pronto estarían juntos. Cuando llegó nuestro amigo a su casa y vio que le habían robado su más preciado tesoro, se vino abajo. Y roto y deshecho salió de su casa y se puso a preguntar a la gente por las calles si alguien había visto una caja fuerte llena de cartas de amor, cartas terribles de amor. Pero claro, no encontró a nadie. Los ladrones, al ver aquellas cartas, primero pensaron en quemarlas o tirarlas al arroyo, pero enseguida el más joven de los ladrones se le ocurrió otra idea. Así pasó un mes y llegaba nuestro amigo, taciturno y cansado de buscar, triste, llegaba a su casa cuando le pareció ver algo en su buzón. Abrió el buzón y encontró la primera carta que ella le había escrito. Y la leyó con el mismo nerviosismo. Le temblaban, igual que la primera vez, las manos al abrir la carta y leer aquellas palabras en las que ella le decía lo mucho que le quería, lo mucho que le echaba de menos, lo que no hacía, lo que harían juntos, lo que quedaba pendiente, que muy pronto estarían juntos. Los ladrones habían decidido mandársela puntualmente cada primero de mes, tal y como ella se las había mandado. Y ahora nuestro hombre resucitaba, esperando cada día aquella carta en que ella por fin le dijera: amor mío, pronto, muy pronto estaremos juntos.